Una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. La siempre y tan querida música del Río de la Plata. Nos vamos a detener en este grupo tan importante que se llama Amores Tangos. Un grupo musical que es argentino y que retoma el lado alegre y festivo del tango de la kermés y el carnaval. Se popularizó no solo por su particular sonido y su original propuesta en escena que trascendió al género, sino también por la participación del público que se da en sus shows. Se caracteriza por combinar en sus melodías elementos del tango, la milonga, el candombe, la música latinoamericana, la cumbia y el jazz, dejando espacio para el juego y la improvisación. Vamos a escuchar a este grupo Amores Tangos de su disco Altamar del año 2013 con el tema Sanata. Diferentes. Mundos diferentes. Hay un viejo llamado el Mississippi. Es el viejo que a mí me gustaría ser. ¿Qué le importa si el mundo tiene problemas? ¿Qué le importa si la tierra no es libre? Río anciano. Ese río anciano debe saber algo, pero no dice nada. Solo sigue fluyendo. Sigue fluyendo a lo largo. Ese es el inicio de una antigua canción americana que se llama Old Man River. El gran Paul Robeson cantó para el cine en la película Showboat, una versión quizás la más importante por la carga social que le dio a las modificaciones que le hizo a la letra. Lo que vamos a escuchar es la versión que hace James Taylor en su último disco American Standard, Old Man River. necessity. Now that's the old man that I like to be. Oh, what does he care if the world's got troubles? What does he care if the land's not free? Old Man River, that Old Man River, well, he must know something, but he don't say nothing. He keeps on rolling, he just keeps rolling along. Man, don't plant taters, and you don't plant cotton. Yes, and them as plants them is soon forgotten. He keeps on rolling, he just keeps rolling along. Just the same, bodies all aching and racked with pain. Tote that barge, better lift that bale. You get a little drunk and you'll land in jail. I get weary and sick of trying, till I'm tired of living and I'm scared of dying. But Old Man River keeps on rolling, that Old Man River, he just keeps on rolling. I said that Old Man River keeps on. Diferentes.